Programa de clasificación A, apto para todo público. Contenido E, entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La noche es mágica, ideal para quienes están despiertos, para los que sufren de insomnio, para los que transitan nuestras carreteras, manejando horas y horas, para los que cuidan enfermos y en general, para quienes gustamos, amamos la noche. En estas noches de frío, bolereando la noche. La noche, la noche, la noche. Soy Lourdes Mendoza, en este nuevo programa, los días sábados, de 12 de la noche a 1 de la madrugada. No quiero que te vayas. Bolereando la noche. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro programa de Bolereando la noche. El día de hoy tenemos a tríos. Los Panchos, por ejemplo. Un trío de fama internacional que se conformó en Nueva York en el año 1944, donde los mexicanos Alfredo Bojalil Gil, mejor conocido como El Güero, y José de Jesús Navarro Moreno, Chucho Navarro, junto al puertorriqueño Herminio Avilés Negrón, conocido como Hernando Avilés, se juntaron e innovaron la manera de interpretar de los tríos cantando a tres voces y con tres guitarras. Más tarde, Avilés y Navarro tocaban la guitarra y Alfredo Gil el requinto, creado, hecho por él mismo. Vale explicar que debido a la necesidad de reforzar las introducciones y llenar los pasajes sin voz, afinando una cuarta más alta que la guitarra normal, se parece, digamos, a una guitarra más pequeña pero con sonido más agudo, lo que da un excelente sonido musical a las interpretaciones. Vamos a escuchar a Los Panchos en este bolero del mexicano Álvaro Carrillo, Sabor a mí. Pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, y yo no sé si tenga amor la eternidad. Como aquí en la boca llevarás sabor a mí. No pretendo ser tu dueño,

Esta es una composición de Johnny Albino con los Panchos, el bolero celoso. Ni la luz del sol no brilla igual. Sin tu amor los celos me consumen y el temor no me deja dormir. Dime tú, de 40 años de carrera, los Panchos dejaron un gran legado artístico, alrededor de 1.112 canciones, sin contar con grabaciones, transmisiones radiofónicas o presentaciones en televisión y radio. Incursionaron en diversos géneros musicales, como el tango, la música country, valses peruanos e incluso pasillos. Escuchemos a los Panchos en Nada. Me preguntan si te quiero y si me quieres. Me preguntan si hay amor entre los dos. No quisiera que supieran lo que tú eres. Por eso les contesto con dolor. Nada, eso no es nada, solo una pena llevo escondida dentro del alma. Eso no es nada, solo el recuerdo que me atormenta porque se acaba. Nada, no me pregunte, porque si digo lo que yo sufro, si acaso hablar. Eso no es nada. si acaso hablara. Esa amargura, eso no es nada. Chucho Navarro falleció un 23 de diciembre del año 1993. Alfredo Gil el 10 de octubre de 1999. Y Hernando Avilés el 26 de julio de 1986. A partir del año 1976, se integró al trío Rafael Basurto, mexicano, nacido en el año 1941, quien luego fue la primera voz y director del nuevo trío Los Panchos. En el 91 se cerró definitivamente el ciclo del trío Los Panchos. Basurto sigue cantando solo, en solitario. Escuchemos la voz de Rafael Basurto en este bolero. Punto de partida. Ni me cuentes tantas cosas que has vivido en el pasado. Eso es un algo que a partir que nos amamos hay que dar por terminado. Por cada vez que tú me cuentas que hubo un alguien que las manos te ha tomado, arde una hoguera en mis adentros que consigue que sea un loco desquiciado. Mira que has sido tú mi bálsamo benigno, el alivio de mi herida. Deja que sea mi romance nuestro idilio, nuestro punto de partida. No me converses ni me cuentes que has vivido, ni los romances ni las cosas que has tenido. Deja que piense que soy el único que a ti te ha pretendido. Hablar de ayer es una historia ya perdida. Contigo quiero comenzar mi nueva vida. Vuelvo a pedirte que lo nuestro sea un comienzo, nuestro punto de partida. Bálsamo benigno, el alivio de mi herida. Deja que sea mi romance nuestro idilio, nuestro punto de partida. No me converses ni me cuentes que has vivido, ni los romances ni las cosas que has tenido. Deja que piense que soy el único que a ti te ha pretendido. Hablar de ayer es una historia ya perdida. Contigo quiero comenzar mi nueva vida. Vuelvo a pedirte que lo nuestro sea un comienzo, nuestro punto de partida. Sin embargo, después existió otro trío, Los Panchos. La verdad, yo no sé si siguen conformando este trío, ¿no? Como primera voz y fundador, Gabriel Vargas Aguilar, nacido en Veracruz. Año 1959, considerado como el mejor requinto del mundo. Fue adoptado por Alfredo Gil cuando tenía 7 años de edad. Actualmente, bueno, eso sí sé, sigue grabando, sobre todo, y de vez en cuando presentaciones. Este bolero se llama Basura, de Alfredo Gil, en las voces de Gabriel Vargas Navarro y Basurto. Tú reviviste la amargura y el dolor de todo mi pasar, y envenenado con saliva de traición me muero enamorado, porque las noches que me diste de placer se fueron tan temprano que ya no vi la luz del sol, porque no está mi lecho acompañado. De otro ser, si ya no son las tuyas, y solo espero que te vuelva a recoger como cualquier basura, porque yo debo perdonar por la razón que tienes hermosura, y yo también me confundí cuando te vi. Basura me volví, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Basura me volví, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Basura me volví. Vamos con otro trío, Borinquen. Parece que en sus inicios este trío puertorriqueño fue fundado por el compositor puertorriqueño también, Rafael Hernández, famosísimo. Se dice que también perteneció a este trío otro inmortal compositor de ese mismo país. Me refiero a Pedro Flores. Bueno, Rafael Hernández y Pedro Flores, los dos compositores íconos, diría yo, de Puerto Rico. Sin embargo, no ha sido fácil averiguar el origen exacto de este trío, solo que se fundó en 1925, mucho antes que los tríos Matamoros, Calavera, Tariacuri, Los Tres Haces, Los Tres Diamantes, Los Tres Reyes, Los Brillantes, etc. No sabemos si el trío que existe actualmente bajo la dirección de Papo Valle y su trío Borinquen, así se llamaba, sea el mismo. Escuchemos a continuación el bolero Algo Contigo, de Chico Novarro, compositor argentino y cantante también. El trío Borinquen. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amor. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida saber quién te besa, quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya me quedan muy pocos caminos, y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Inocente excusa pasar por tu casa. Ya me quedan muy pocos caminos, y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Publicitarios y promocionales en Cultura FM. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. En Cultura FM terminan los promocionales y publicitarios. Los integrantes originales de este trío eran Manuel Canario, entre comillas, Jiménez, sustituido luego por el dominicano Antonio Mesa, primera voz, Salvador Itier, segunda voz, y Rafael Hernández, director y primera guitarra. En esta etapa se destacaron composiciones como Siciliana, Me la pagarás, Mi patria tiembla. En 1928 grabaron a Laura mía, Mi novia del alma y A mis amigos. En 1930 Pedro Flores formó su propio grupo, lo llamó Cuarteto Flores. Después hablamos de este cuarteto. Escuchemos por ahora la voz de Papo Valle y su trío Borinquen en Sin tu amor. He venido a buscar. Por eso quiero que vuelvas a mí, yo quiero ser en tu vida lo que en otro tiempo fui. Te he venido a buscar porque te quiero. Te he venido a rogar, te he venido a llorar, porque sin tu amor me muero. Tiempo fui, he venido a buscar porque te quiero, he venido a rogar, he venido a llorar porque sin tu amor me muero, he venido a buscar. El cuarteto de Pedro Flores componía canciones que tenían ritmos más ágiles. Luego pasó a ser un sexteto y después una orquesta. Dentro de sus composiciones que siguen teniendo fama están Despedida, Linda, entre muchísimas más. La amistad de Hernández y Flores fue grande, pero no por eso dejaba de ser competitiva. Este bolero es para ti, con el trío Borinquen y la voz de Papo Valle. Este bolero es para ti, cariño mío, este bolero es para ti. No, no lo desprecies. Con el sonar de las guitarras, lindas melodías, para arrullarte entre mis brazos. Vida mía, este bolero es para ti, amada mía, este bolero es para ti, no lo desprecies, cántalo conmigo. Cariño mío, este bolero es para ti. Este bolero es para ti. Este bolero es para ti. No, no lo desprecies. Con el sonar de las guitarras, lindas melodías, para arrullarte entre mis brazos, vida mía. Este bolero es para ti, amada mía, este bolero es para ti, no lo desprecies, cántalo conmigo, dime.

jardín del Edén. Fue la idea del sumo creador que en la tierra creada por él cada hombre tuviera el amor de una mujer. Si no eres tú, yo no tengo quien me haga feliz, porque nadie ha de estar junto a mí. Si no eres tú, si no eres tú, en mi vida no habrá un ideal, ni habrá musa que me haga cantar. Si no eres tú, si no eres tú, nadie cabe ya en mi corazón, porque mi vida ya te pertenece a ti. Si no eres tú, yo no quiero que me hablen de amor, porque nadie comprende mi amor si no eres tú. Porque nadie comprende mi amor si no eres tú. Porque nadie comprende mi amor si no eres tú. Porque nadie comprende mi amor si no eres tú. Cuando Pedro Flores se abrió de su primer trío llamado Borinquen, fundó su cuarteto. Esto era en el año 1894, exactamente el 9 de marzo. Ya les dije que Pedro Flores nació en Puerto Rico y en una ciudad llamada Naguabo. Dentro de 12 hermanos de familia humilde y pobre, considerado uno de los mejores compositores de ese país. Autor de bellísimas canciones que las conocemos todos nosotros como Obsesión, Amor Perdido, Bajo un Palmar, Preciosa, Perdón, famosísima, ¿verdad? Blancas Azucenas, en fin, canciones que aún se siguen escuchando. Esto se llama Tesoro de Amor, el Cuarteto Flores y la voz de Dabilita. Thank you. eres el ángel de mis anhelos, tú eres la imagen que más adoro. Cuando me miras me desespero, tú eres mi único tesoro, tesoro de amor y de caricia. Yo vivo para ti. El Cuarteto Flores inició interpretando música tropical en Nueva York. Estaba compuesto por el propio Flores, Pedro Marcano, Ramón Quirós, David Lita, Yayito y Pellín. Claro, a esta altura son nombres que no nos dicen nada, en verdad, a menos que esté alguno de ustedes, los oyentes, metido en todo lo que es el proceso del bolero y sus compositores e intérpretes. Escuchemos al Cuarteto Flores. Recordar es vivir. Los cantantes que fueron respaldados por el Cuarteto Flores fueron Daniel Santos y Mirta Silva, a quien llamaban la Gorda de Oro, los dos puertorriqueños. Escuchemos Blancas Azucenas con el Cuarteto Flores. Solitos, las lágrimas que tropezaban con sus labios le sabes un medio sabor. Bendito, cuánta pasión, cuánto juramento de amor quedaron en el corazón. Escrito, y están marchitos sus pétalos de seda, y aún guardo la voz blanca a su cena. ¿Qué me dice al despedirme de ti? Años han transcurrido y todo lo que se llevó por aquí no te importa ya ni tu apellido. Y escucha lo que me dice un amigo que me escribe desde allí. Hoy se te ve andando por las calles de San Juan con un tipo de esos del bulevar del valle. Y dicen que hasta tus dos tortillas hermanas ni te saludan al pasar la calle, que anda sin son, llena de colores de voz. El brazo de partir el balón del valle, ya no he de verte más para cuando muera. Y aún guardo la voz blanca de Azucena, que me dice al despedirme. Pedro Flores murió en San Juan, Puerto Rico, año 1979. Es todo lo que por ahora les puedo ofrecer dentro de los tríos. Pero ya seguiremos con esto. Muchísimos tríos. Podemos hablar de los Tres Reyes, de los Tres Diamantes. Bueno, de montones, ¿verdad? De los Tres Haces magníficos. Eso en otro programa. ¿Ya? Los dejo con esta composición de Pedro Flores, el Cuarteto Flores y la voz incomparable de Daniel Santos. Que lo pasen bien. De mi única ilusión, de mi única